en mi cama agonizando, ya no puedo ni respirar. Veo a mi nieto en la esquina haciendo su puta tarea para volverse un esclavo más. Pinche escuela, pinche escuela, pinche escuela, pinche escuela, pinche escuela.